vecina y vecino de Jesús María. COFOPRI y la municipalidad realizan el catastro para el mejoramiento de nuestro distrito. Porque todos queremos una mejor Jesús María. El catastro es el inventario detallado de los predios de una ciudad. Con esta información, el municipio podrá conocer cuántas viviendas y comercios tenemos, saber cuántas zonas son vulnerables ante posibles desastres, cuántas viviendas faltan titular, y así planificar nuevas obras para el desarrollo de nuestro distrito. El catastro es fundamental para el ordenamiento, progreso y desarrollo de Jesús María. Por ello, cuando recibas la visita, colabora con el equipo técnico, presentando tu DNI, recibos de servicios, título de propiedad, constancia de posesión u otro documento que se te solicite. Recuerda, el personal de COFOPRI estará debidamente identificado. Porque todos queremos una mejor Jesús María. Catastro, el valor de lo nuestro. Y no te olvides, todos los trámites son gratuitos.